Pero bueno, hablábamos al comienzo de esta autovía, ¿no? Que Así se está es. construyendo y de lo bizarro de todo, ¿no? Entre otras Decíamos. cosas, tiene dos, por lo menos dos puntos en los cuales, por lo menos desde acá tampoco se entiende, que uno es que atraviesa un yacimiento de uranio, entonces uno Sí. diría, mejor no toquemos nada, no vamos por ahí. Y el otro es que se introduce dentro de lo que se llaman los círculos rojos de un monte, de los bosques, Sí, ¿verdad? sí. Las agrupaciones ecologistas y vecinos del Valle de Punilla, autoconvocados, por supuesto, rechazan este proyecto para construir esta autovía de montaña. Y hace 7 días duró, perdón, 7 días duró la audiencia Sí. pública con récord de participación, 1.000 personas y 355 expositores. Y ya estamos comunicados con Fabiana Flores Villagra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, Fabiana. Bueno, ¿dónde estaría construida esta autovía? Y bueno, un poco, ¿qué peligros la constituirían? Bien, en principio comentarles que todavía es un proyecto, aunque ya han comenzado con una parte que es el puente sobre el lago San Roque. Lo que hizo el gobierno muy estratégicamente es dividir toda la obra en distintos tramos y entonces irnos haciendo discutir cada tramo en particular. Entonces, el tramo que ya comenzó el año pasado es el puente sobre el lago San Roque, que es ahí nomás pasando Carlos Paz, no sé si me imagino Sí, que sí. conocerán. Bien. Ahí están armando un puente y es la primera destrucción que hemos visto toda la población del valle. El resto de la obra fue la audiencia pública, que pasaron 8 días de audiencia pública. 8, nosotros dijimos 7, 8 días. Sí, 8 días, del 11 al 18 de mayo. Bien, en esos 8 días estuvimos discutiendo un segundo tramo que propone la provincia, que es desde el lago San Roque hasta Cosquín. Claro. Y la obra seguiría hasta la cumbre, o sea que atravesaría todo el valle de Punilla, pero sobre la montaña. ¿Por qué? Sí. Básicamente, lo que nosotros nos estamos quejando, discutiendo y objetando es el hecho que pase por la ladera de las sierras. Claro. Claro. O sea, las sierras son nuestro mayor potencial turístico, cultural, paisajístico. Y además, como vos bien decías, en esas sierras tenemos una de las minas de uranio más grande del país. O sea que si llegan a tocar algo del suelo Sí. de ahí, o sea, si hay remoción de suelo, que es obvio cuando hay una obra de esta magnitud, pasa que el uranio tiene contacto con el aire y se va transformando en distintas cosas. Por Claro. ejemplo, el gas radón, que es altamente cancerígeno. Claro. Fabiana, y para explicar así en dos palabras, ¿qué es una autovía y qué argumenta el gobierno para hacer una autovía? Bien. Una autovía, o al menos lo que ellos proponen, es una autopista, básicamente, Claro. 4 carriles. Para acelerar el tránsito. Y bueno, lo que ellos justifican, inclusive los intendentes que han aceptado esto, es llegar más rápido a Córdoba, la conectividad, el progreso. Claro. No hay mucha contundencia en los Claro, porque argumentos. Córdoba no es una provincia que no tenga rutas, justamente, que no Claro. tenga caminos, es muy turística, ¿no? Como que eso está ya planteado. No, y a su vez, cuando plantean este proyecto, descartan otras 5 alternativas posibles. O sea, ellos se empecinaron con pasar la autovía por la sierra, pero en realidad tienen 5 alternativas más. Claro. O Entonces, lo sea, que exigimos nosotros es evalúen las otras alternativas. claro, ¿de dónde salen estas otras alternativas? ¿También sale de parte de los vecinos? Hay un poco de historia en esta idea de construir una autovía. Entonces, en el 2011, Ya el mismo gobierno, a través de un instituto de planificación metropolitana, el IPLAM, ha propuesto, por ejemplo, dos alternativas distintas. Una que es ensanchar las rutas que están y otra es hacer una vía por el este de la ruta actual, pero sin llegar a la ladera de la sierra. Claro. Después hay otras dos alternativas por el oeste, que es esquivando toda la población. Y bueno, y está estas alternativas más cerca de las sierras. Bien. ¿Y quién llevaría a cabo esta construcción? Bien, estaba haciendo como una memoria para comentarles un poco. Es el mismo gobierno el que propone la obra, el que contrata y a su vez el que controla. O sea, imposible oponerse a eso porque son ellos mismos. Claro. Ellos ya han gastado 1.300 millones de pesos en el puente que están realizando en el lago San Roque. A su vez, algo que nos ha sorprendido a todos y por eso nos hace pensar en corrupción o en algún tipo de cosa rara, es que el 21 de marzo, firman un decreto que aprueba 4.000 millones de pesos para la construcción de la autovía. Sin embargo, todo esto que te estoy contando de la audiencia pública, de todo ese proceso que es por ley, recién se hace del 11 al 18 de mayo. De mayo, claro, dos meses después. Exactamente. Entonces, ahí vemos como un empecinamiento de atravesar por todas las leyes que trabajan sobre el tema ambiental. Claro. Y, obviamente, por sobre las poblaciones. ¿En Córdoba las audiencias públicas son vinculantes? No, lamentablemente no son vinculantes. Pero lo que ocurrió en estos 8 días históricos, la audiencia pública, es que las personas que estábamos objetando esta traza, fuimos muy claros en términos técnicos. O sea, había muchas irregularidades en el estudio de impacto ambiental que ellos proponían. Desde errores de copia y pego, de Wikipedia, sin cita, hasta ocultar planimetría donde pasa por la zona de uranio, por ejemplo. Claro. Entonces, eran errores gravísimos, además de la descripción de la fauna y la flora muy por arriba. Bueno, cosas muy muy groseras. Entonces, cuando discutimos durante 8 días las objeciones en forma técnica, ya no tenían más nada que decir. Esta semana vamos a ir a pedirles las respuestas de unas más de 150 preguntas que le realizamos a los investigadores del estudio de impacto ambiental. Y vamos a ver qué nos responden. En ese momento nos venían a decir: bueno, eso está en el estudio, lo vamos a charlar con el equipo y se lo respondemos. O sea, muy por arriba. Claro. Dos cositas por lo menos de mi parte. La remoción del suelo que lleva donde existe el yacimiento de uranio no requiere de ningún tipo de proceso. Solamente con liberarlo, el contacto con el aire, ya se transforma en radón. Claro, porque el uranio es altamente radiactivo. Sí. Entonces, si está en el mineral, en la piedra, donde está oculto de la atmósfera, podríamos decir que no está en actividad. Claro. Pero una vez que se pone en contacto, ya empieza a pasar por varios procesos. El radón es uno de ellos, pero después de pasar por varios elementos, termina siendo plomo. Claro. Entonces son varios elementos por su misma radioactividad va pasando y bueno, son todos contaminantes. Y obviamente contaminaría absolutamente todo, ¿no? Los animales, los mismos trabajadores, los vecinos y demás. Exactamente. Y lo otro, el agua, no sé. claro. Y lo otro es esto de las zonas rojas, amarillas y verdes para las zonas de bosques, que protege a los bosques. ¿Atraviesa también alguna zona roja? Sí. Ajá. La traza que ellos proponen en un 76%. Sí. Pasa sobre bosque nativo en zona roja, o sea, la de máxima conservación, sí, en la, claro, donde no se puede tocar nada. Donde no se puede tocar. Fabiana, claro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya tienen el contacto para seguirse informando de lo que viene pasando. Absolutamente, por supuesto. Muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Fabiana, gracias, Fabiana. Fabiana Flores Villagra, es una de las vecinas autoconvocadas del Valle de Punilla. Recordamos Ruta Alternativa.